El Consejo Federal de la Federación ANCAP está cumpliendo un paro indefinido en las plantas de Carrasco y Laguna del Sauce, y desde el sábado a medianoche, en contra de las privatizaciones, del desmantelamiento de la petrolera uruguaya y porque el directorio incumplió acuerdos en el ámbito tripartito. Se había comprometido a algunas cosas que no las está cumpliendo. Estamos en contacto telefónico en este momento con Manuel Colina, secretario general de la Federación ANCAP. Manuel, buen día, bienvenido. Buenos días para la audiencia, buenos días para ti y muchas gracias por la llamada. Bueno, Manuel, contanos acerca de la situación que tienen en este momento. ¿Qué es lo que está previéndose para las próximas horas? Bueno, tú lo comentabas, estamos en una situación compleja debido a que ANCAP continúa con su trayectoria de ir privatizando de a poco. Dame un segundo porque estoy... ¿Sí? Porque hay mucho ruido afuera. De ir privatizando de a poco con la discúlpame porque... Y están privatizando poco a poco los restos que le van quedando a la ANCAP, ¿no? O sea, en este momento ANCAP... decidió pasar a manos de privado la operativa de las plantas de aerocombustible, tanto la planta de Laguna del Sauce como la de Carrasco. Eso fue lo que nos informó el director de la semana pasada. Van a ir para adelante con la entrega privada de la operativa de la planta Laguna del Sauce, y para nosotros eso es algo muy malo para el pueblo uruguayo. Pero se habían comprometido a otra cosa, ¿no? A conversar antes de hacerlo. Este proceso tiene por lo menos un año y medio. Ajá. Ellos nos habían dicho la intención de pasar a privado la planta Laguna del Sauce. Nosotros en ese momento les habíamos indicado que no estábamos, por supuesto, no nos íbamos a quedar quietos con respecto al tema. Iniciamos un proceso de diálogo que... junto con ANCAP llegó a una situación, una negociación en la que pudimos colocar algunas de nuestros reclamos en un plan de trabajo. Llegó una nueva organización de trabajo en la planta Laguna del Sauce que mejoró la relación que ANCAP entendía que generaba déficit para la ANCAP. Nosotros entendemos otras cosas, pero bueno, en la negociación pudimos acordar una nueva organización de trabajo que redujo los costos casi al 50%, pero en agosto de este año, el directorio decidió que iba a ir para adelante con la asociación. En ese momento, y ante, bueno, el aviso nuestro, por nuestra parte, de que, bueno, si eso se daba, nos íbamos a ir a un conflicto, se logró un ámbito tripartito en el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Un ámbito en el que estuvo el directorio de ANCAP, por supuesto el Ministerio de Trabajo, pero que también participó el PCDT con su presidente y su vicepresidente. En ese ámbito, ANCAP se compromete a suspender el avance en las negociaciones del contrato con la empresa Caixa y a trabajar con el sindicato a libro abierto, y estas son las palabras textuales del presidente de ANCAP, una propuesta que pudiera ser alternativa por parte de los trabajadores, una propuesta alternativa a la entrega. Ahí comenzaron reuniones en el ámbito bipartito, en donde participaron las gerencias y los bancos medios de ANCAP, en donde se nos mostró la información que nosotros entendíamos era toda la información pertinente a la planta Laguna del Sauce. A eso se había comprometido el presidente de ANCAP, a mostrar y a discutir con los trabajadores toda la información a libro abierto. Repito, con esa información los trabajadores elaboramos una propuesta para mantener la operativa del planta Laguna del Sauce en manos de ANCAP. El lunes pasado, hace una semana, ANCAP nos contesta que esa propuesta era muy buena que tenía realmente muchas puntas interesantes. Estoy utilizando las palabras textuales que las gerencias nos transmitieron. Pero que había un dato que faltaba, que era que el régimen de trabajo transitorio, aquel que se había acordado en la primer intento de reorganización del trabajo de la planta, no corría más por un tema contractual de la planta con el operador del aeropuerto. Ese dato nunca estuvo puesto por ANCAP en la negociación bipartita. O sea, conscientemente ANCAP se guardó ese dato en la negociación y no lo compartió con el sindicato como había sido el compromiso asumido del Ministerio de Trabajo. Ante esa situación, el sindicato reclama que se respete el espíritu de lo acordado, la buena fe de la negociación colectiva acordada del Ministerio de Trabajo, y que por lo menos nos den un tiempo considerable o razonable para poder presentar una propuesta con todos los datos arriba de la mesa, porque si nosotros hubiéramos sabido desde el primer momento que las condiciones en las que la planta está hoy no se podían mantener, nuestra propuesta hubiera sido sustancialmente diferente. Ante esto hubo varias reuniones con el directorio, con el presidente de ANCAP, con el directorio de ANCAP, en donde se llegó a avanzar en la posibilidad de sostener y de suspender hasta por una semana la decisión del directorio para dar tiempo al sindicato que analizara toda la información como en su momento se había comprometido ANCAP. Y nos fuimos el jueves que tuvimos la última reunión con el directorio, nos fuimos con la posibilidad de que ese mismo día en sesión de directorio se analizara y se dejara sin efecto por una semana esa decisión. Bueno, no se transcurrió ese camino, se transcurrió el camino de avanzar en la firma del contrato para entregar la planta Laguna del Sauce. ANCAP faltó a la palabra, faltó a la negociación colectiva, ANCAP le tomó el pelo a la herramienta sindical, le ocultó información, ANCAP le tomó el pelo al PCNT, porque estos compromisos asumidos fueron en presencia de las máximas autoridades en nuestro movimiento sindical. Le tomó el pelo al Ministerio de Trabajo, que fue garante de la negociación colectiva del ámbito tripartito. ANCAP está entregando la planta Laguna del Sauce, poniendo plata arriba para deshacerse de la operativa, dándoselo privado para que la concesione con muchas facilidades, con un contrato leonino, porque, repito, se desprende de la operativa, ponen alquiler una planta por muy poco dinero al año, por 10 años, renovable, en perpetuidad, llegado el caso de que el concesionario pueda mantener la concesión del aeropuerto. Esto es un nuevo paso en pérdida de soberanía, un nuevo paso en pérdida de oportunidades, de ventanas de expansión de lo que es las posibilidades del Estado de participar de las actividades que regulan el mercado de los combustibles. Nosotros lo vemos con mucha tristeza por el camino que está decidiendo tomar nuestra ANCAP, y también con mucha tristeza por la falta de respeto enorme a los ámbitos de negociación colectiva y de los acuerdos. Falta la palabra, ¿no? O sea, si yo quedo contigo en algo, lo menos que voy a poder hacer es tratar de cumplir con lo que me comprometo. Y ANCAP se comprometió a una cosa y hizo exactamente todo lo contrario. Manuel, ustedes tienen asambleas ahora de mañana y la idea es analizar todos estos temas. ¿Llevan alguna propuesta como sindicato a la asamblea? Nosotros lo primero que queremos hacer es tener asambleas en donde podamos discutir con todos los compañeros y compañeras en los lugares de trabajo la situación que se está generando. Porque entendemos que esto que pasó con Laguna del Sauce, que está pasando en este momento, es solo una punta del iceberg de todo lo que se viene. Aquí no se está mejorando la gestión, no se está salvaguardando al Estado de sobrecostos imposibles, como han dicho por ahí en la prensa. Lo que se está haciendo es entregando un negocio que es de todo el pueblo uruguayo para que una empresa privada lo usufructe y gane dinero. Perfectamente el Estado podría ganar dinero con los negocios que tiene, pero bueno, se ha optado por otro camino. Entonces nosotros queremos discutirlo en la asamblea, queremos que los compañeros y las compañeras tengan claro qué es lo que está pasando, que hoy pasó con Laguna del Sauce, pero mañana van a ir por el Portland, van a ir por las plantas de distribución de combustible del interior, van a ir por las áreas tercerizadas de mantenimiento, van a ir por la refinería. Esto es un desmembramiento poco a poco de lo que es la empresa de todas y todos, que podrá tener sus problemas, pero que es nuestra, es el pueblo uruguayo. Y lo que están haciendo es darle a por pedacitos para que alguno se haga acreciente sus bolsillos. Y en eso van a encontrar siempre la Federación ANCAP intentando defender el patrimonio de los uruguayos y uruguayas. Entonces, ¿es un plan de lucha que van a definir? Sin duda, sin duda. Hay que desplegar un plan de lucha y, bueno, las medidas que están planteadas, que como tú bien decías en el arranque de la nota, es un paro por tiempo indeterminado en las plantas de aerocombustible, tanto en Laguna del Sauce como en Carrasco, asambleas en todos los sectores de la federación. Hoy arrancan asambleas con paro. Y bueno, la idea es esperar a ver si alguien se siente vulnerado, ¿no? Porque yo entiendo que el Ministerio de Trabajo ante esta situación tendría que decir, bueno, yo fui garante de una negociación colectiva, se llegaron a acuerdos y esos acuerdos fueron vulnerados por una de las partes. Lo mínimo que pretendemos es que se nos convoque urgentemente al ámbito tripartito de nuevo. Porque hay cuestiones en las que todavía podemos llegar a tener opiniones diferentes, pero tenemos que tener consenso de que hay lugares para discutirlo. Podría perfectamente ANCAP seguir adelante con su plan y la consecuencia ser la misma. O sea, hoy están entregando la planta de combustibles de Laguna del Sauce y nosotros hubiéramos actuado en consecuencia. Pero no fue ese el camino que tomó ANCAP. ANCAP tomó el camino del ocultamiento, tomó el camino de la media verdad, tomó el camino de tomarle el pelo a no solo la herramienta sindical, sino, ya te digo, al propio PITCNT y al Ministerio de Trabajo, que fueron garantes de la negociación. Manuel Colina, muchas gracias por la información y quedamos atentos a las resoluciones de las asambleas por sectores. Bárbaro, te agradezco a ti por la nota y bueno, estamos a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, chau.